Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y saben ustedes que por esta fecha se ha celebrado el Día Nacional de la Donación de Órganos en nuestro país, y que esto procura, por un lado, rendir homenaje a todo lo que se lleva hecho, pero por el otro también estar generando conciencia y sensibilizando a la población en torno a la importancia de la procuración y donación de órganos. Digo todo esto para darle la bienvenida y recibir a Guillermo Testa, que es vicepresidente de la Asociación de Deportistas Transplantados de la República Argentina. Guillermo, un gusto, y lo estamos recibiendo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, la pregunta sería, Guillermo, ¿cómo se genera esta idea de asociarse y qué es lo que hacen regularmente? Sabemos, por ejemplo, que el año pasado estuvieron presentes en una competencia internacional muy importante que hubo en Australia y que se volvieron con un montón de medallas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea de la asociación nace en el año 95, después de que un grupo de muchachos participaran en un mundial en Manchester, en Inglaterra. Uh-huh. A partir de ese momento se decide recrear o hacer acá lo que es un juego nacional. Digamos que en ese momento hubo muy poca convocatoria, pero después fue creciendo todo. Tal es así que en los últimos juegos hemos llegado casi a 200 personas trasplantadas, más o menos, con un volumen importante, digamos. La idea es que a través de los planes de salud que interviene la Secretaría de Deporte de la Nación, como es para los diabéticos, para la gente con asma, también integrar a las personas trasplantadas. Nosotros venimos luchando con esto hace bastante, desde el año 95. Hace un par de años hemos logrado conseguir el espacio para que las personas trasplantadas practiquen en el CENAR, con profesores a cargo, y estamos prolongándolo a nivel nacional, un poco porque creemos que la persona trasplantada y la que está en lista de espera, que esté en condiciones, ¿no?, obviamente, debe hacer actividad física. Más que nada porque mejora mucho no solo su calidad de vida como persona, sino que a su vez asimila mucho mejor la medicación, elimina problemas típicos por ahí que son de presión, ¿no? Digamos, claro. Presión arterial, digamos, ¿no? Sí, sí. No es que solo sale de ahí, sino que también se encuentra con un grupo, ¿sí? Con un grupo de pares, ¿no? Claro, con un grupo de pares, que eso es lo más importante, ¿no? Que uno por ahí ve su caso repetido, no sé, en tantos lados o en tantas provincias diferentes, como lo ve repetido cuando uno viaja por el mundo representando al país, lo ve repetido en otras partes del mundo. Entonces, como que uno no es una isla en el mundo, como que hay gente que pasa la misma situación que nosotros. Claro que sí. Y además transmite y deja el mensaje. Yo creo que es a dos puntas esto, ¿no? Por un lado, cada uno de ustedes son un testimonio del acto de amor que ha significado que un donante existiera para ustedes. Pero por el otro, también le están mostrando a la sociedad que se pueden varias cosas, ¿no? Que se puede generar vida a partir de la donación y que una vez producido el trasplante puede encarnarse en personas que son tan útiles y tan aptas como cualquier otra. Sí, la idea es esa. La idea es poder demostrar y que la sociedad vea que la persona trasplantada es altamente competitiva, no porque va a salir a ganarse un mundial, sino porque es competitiva al igual que con otra persona. Uh-huh. Tiene sus limitaciones por distintas causas, pero digamos porque una persona trasplantada es inmunosuprimida, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hay ciertos requisitos por ahí que no llega a cumplir, o por otras causas no puede compartir distintos tipos de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Pero digamos, en el rendimiento rinde igual que una persona que no haya pasado por esto. Sí. Y quizás a veces hasta mejor. Claro que sí. Guillermo, ¿por qué no nos cuenta brevemente su caso? ¿Qué le pasó a usted? Y mi caso es muy particular. Yo a los 7 meses de vida contraje un síndrome urémico hemolítico. Hace ya 37 años, hoy tengo 37 años. Y eso fue lo que me fue llevando por distintas causas a los diferentes trasplantes. Yo hoy por hoy consto de 3 trasplantes de riñón. Ajá. Bueno, el primero fue por el síndrome. Sí. El segundo fue por un rechazo. Y el tercero fue una mezcla de todas las cosas. Llegué a un tercero por una mezcla de todo, pero más que nada fue por repetir el síndrome, que pasa muy pocas veces, pero suele pasar. Uh-huh. Así muy escuetamente es lo que me ha pasado con el tema renal, ¿no? Y no existen los que cerca suyo le dicen, bueno, Guillermo, fíjate, con todo esto que te ha pasado y estas repeticiones, mejor no hagas grandes esfuerzos. Sí, hay de todo. Lo que pasa es que uno... la calidad de vida va en uno. Uno hace o deshace. Uno tiene que entender que también es una persona individual. Claro. Uno hace o deshace de acuerdo a su estilo de vida. Yo por mi parte no soy una persona de quedarme sentado con los brazos cruzados, por ejemplo. Uh-huh. Inclusive yo pertenezco al Consejo Asesor de Pacientes también. Puede ser que haya algún que otro, pero no, la verdad que yo no le doy bola a eso, sinceramente. Está muy bien, porque esa es una actitud suya ante la vida y es la manera que seguramente le ha permitido ir superando cada uno de esos desafíos que se le fueron cruzando. Una última pregunta. ¿Cómo le cae este tema de que estemos en una curva descendente en materia de gente con voluntad de donar en la Argentina? Y mal no me puede caer, porque es un problema de la sociedad. Me da bronca, sí, ¿cómo que no? Pero me la tengo que masticar. Eso es algo que la gente tiene que tomar conciencia. Y yo no puedo ir uno por uno tocando el timbre de la casa diciéndole lo que es o lo que no es. La gente debe acercarse, porque cuando la gente se acerca es porque demuestra interés. Entonces ahí es cuando uno le puede hablar, cuando la gente está abierta a escuchar. Si no, la gente está cerrada en un montón de mitos y paradigmas que no son así. Lo que pasa es que por ahí habría que salir a desmistificar y a romper todos esos mitos y paradigmas que andan dando vuelta. Que ese sí sería por ahí un punto. Sí. Pero sí, la baja se está notando no solo acá por ahí en Buenos Aires, en Capital Federal, sino en las distintas provincias también. Y todos apuntan a querer trabajar con algo más, las distintas asociaciones de pacientes también lo hacen, pero es el momento de la donación. A ver, uno cuando hace sellar su documento, sí, o llena un acta, uno está expresando una voluntad. En realidad no está donando nada todavía. Uno es donante una vez que fallece. Lo único que se puede donar en vida es la médula, sí, que es tejido. Médula ósea, sí. Claro. Que eso viene ascendiendo, digamos, ¿no? Como que la gente, como que por ahí, porque es un pinchazo o algo de eso, por ahí como que está más, como que le tiene menos miedo, ¿no? Sí. Pero con el resto de las cosas, la gente, el primer miedo que tiene es la muerte. Y uno entra en un hospital y se quiere salvar. Pero a veces podés salvarte y a veces no. Y no es que porque seas donante te van a apurar o no. Claro. En realidad, el ser donante significa que te cuiden un poquito más, quizás. Sí, sí. ¿No? Porque el órgano deteriorado no sirve. Exactamente. Sí, sí, no cualquiera ni en cualquier condición puede ser donante. No, seguro. Inclusive, gracias a Dios, hemos notado que hay bajas por ahí en lo que es de trasplantes en el verano, porque hay menos incidencia en los accidentes de tránsito, por ejemplo. Claro. O ahora que viene mitad de año o diciembre, ya lo hemos notado el año pasado, que son los picos más fuertes por ahí que uno conoce o ve que hacen accidentes cerebrovasculares, vienen descendiendo también. Y nosotros tenemos la mayor cantidad de donantes ahí por ahí, por ejemplo, claro, o de suicidios. ¿No? Entonces, bueno, gracias a Dios hay otros sistemas que están funcionando, ¿no?, que evitan por ahí que se trasplante otra gente, ¿no? Pero bueno, nosotros deberíamos trabajar como trabajan esos otros sistemas para procurar órganos de otros lados también. Por ahí. Sí. Por eso te digo, no es que me lo puedo tomar con bronca, porque uno trata de ver siempre el hecho positivo. ¿no? Sí. En ese sentido, en esas cosas. Y bueno, y tenés casos como España, por ahí nosotros que tenemos, que nos reflejamos en varios medios, España está manteniendo, bajó su índice de mortalidad en accidentes de tránsito y está manteniendo los trasplantes con las personas mayores o adultas que mueren. En este momento estoy mirando la pantalla de la computadora, ¿no? En el momento que estamos hablando, la pantalla del INCUCAI me refiero, la página web del INCUCAI, sí. Hay 6.078 pacientes en espera. Y en lo que va del año, Guillermo, hay a partir de 184 donantes reales, en lo que va de este 2010, hay 458 trasplantes concretados. Uh-huh. Estas son las cifras hacia al día de hoy. Te quiero agradecer muchísimo este contacto, tus palabras y el ejemplo de, como vos decís, no quedarse de brazos cruzados y enfrentar la vida para mejorar precisamente la calidad de estos días que tenemos sobre este planeta. Bueno, muchísimas gracias. Que sigas bien, Guillermo. Hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.